En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes. Hoy, por desgracia, no tenemos a don Pío Moa. Yo creo que está afectado de ese virus, ese catarro que está atacando a media España, y no nos puede acompañar hoy. Pero bueno, son notables las ausencias, pero son sobresalientes las presencias. Nos acompaña Pedro Fernández Barbadillo, que como todos ustedes saben, además de periodista, es doctor en Derecho Constitucional. Don Pedro, viejo conocido de estos micrófonos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado, hacía tiempo que no te pasabas por aquí. ¿Eh? Pues no, se sabe, los compromisos y la presencia de don Pío. También, que seguro que nuestra audiencia la prefiere más que a nosotros. No, es compatible las dos cosas, ¿eh? Que lo sepa. Desde aquí un fuerte abrazo a don Pío Moa, que seguro estará listo en breve y muy recuperado. Nos acompaña también Ramón Peralta, que se incorpora por primera vez a este programa de Cita con la Historia. Ramón Peralta es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid. Además de autor, además viene muy a cuento el libro que escribió para Editorial Actas, Teoría de Castilla. Don Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de reencontrarme con los micrófonos de esta emisora, la que venía con cierta asiduidad hace ya 7 u 8 años. Bueno, pues bienvenido de estar hoy acompañándonos en este programa en Cita con la Historia, en Cita con todos nuestros oyentes. Yo quería comentar primero, antes de empezar, hoy vamos a hablar sobre la formación de España a final de la Edad Media. Tiene usted un libro muy interesante, Teoría de Castilla, de hace ya algunos, no sé si, ¿cuántos años que se editó este libro? 8 o 9 años. 8 o 9 años, sí. Salieron 3 o 4 años. Ediciones, sí. Un auténtico éxito. Debajo del título de Teoría de Castilla pone para una comprensión nacional de España. Efectivamente, es lo que quise con este ensayo, es una visión general de la formación de la nacionalidad española, era destacar cómo, decir, este concepto de nación española es un concepto muy antiguo, no es un invento, como dicen algunos, del siglo XIX o XX, eso es una cosa que hay que retrotraerse a la Edad Media. O sea que no lo inventó la Constitución de Cádiz. No, evidentemente. Además, no era la intención de las Cortes Constituyentes de Cádiz. Es decir, eso ha sido una interpretación posterior ya del siglo XX y políticamente interesada por determinados sectores. O sea, es una de las grandes naciones de Europa y de las primeras naciones de Europa. Es decir, algo para mí y para cualquier persona que conozca estos hechos, un historiador de la Edad Media o de la Edad Moderna, evidente el hecho este, ¿no? Bueno, también nos acompañan hoy como escuchantes, como amigos de este programa y amigos de esta casa, Felipe del Campo del Barrio y nuestro inigualable Luis Valiente, que como todos ustedes saben, es el responsable de Editorial Actas. Les doy la bienvenida, que hoy han querido estar en la realización de este programa. Bueno, hace poco leí, comentaba Alberto Sánchez Piñol, escritor catalanista, en un artículo en La Vanguardia, que los símbolos de España tenían poco arraigo, eran como demasiado nuevos, Pedro. Pues sí, es uno de los tópicos habituales del nacionalismo catalán, con el que intenta aquí una especie de competencia entre árboles genealógicos a ver quién desciende, quién está más cerca del padre Adán que otros. Y entonces, por supuesto, ganan los catalanistas de calle, según sus interpretaciones. Este señor, Alberto Sánchez Piñol, pues sostenía que, como prueba de la endeblez o de la inexistencia de la nación española, pues que los símbolos nacionales pues que son muy recientes. Y ponía el ejemplo de que hay que ver que la bandera rojigualda, que encima, decía él, se inspira en los colores de la corona de Aragón, es de 1785, cuando hay que decirle a este señor dos cosas. Primero, que las banderas nacionales de los estados-nación, o sea, cuando dejan de ser banderas del monarca, pues son de esa época. Sí. O sea, la bandera tricolor se convierte en oficial de Francia y lo es ininterrumpidamente posterior en 1830. Muy posterior a Rojigualda. Es con Luis Felipe de Orleans. La bandera de la Santa Sede está con este diseño desde 1808. La bandera de México desde 1821. La bandera de Italia está bien entrado. La de Italia es 1848. La de Estados Unidos, finales del 18. Coetánea de la Rojigualda. Pero es que además, como bandera que represente a España está antes la Cruz de Borgoña, que la traen Felipe el Hermoso y doña Juana la Loca, que cuando se trasladan a España. Es una bandera que enseguida se hace muy popular, una bandera que se sobrepone a los pendones de Castilla y de Aragón, que lo usa la Armada, lo usan los tercios, se extiende por todo el imperio, lo usa, por ejemplo, los portugueses cuando se despliegan, hay unidades portuguesas en la Armada Invencible, lo usan las tropas de los tercios alemanas, italianas, y esta bandera se mantiene como bandera de España, identificativa de las armas y de la corona española y del Reino de España, hasta entrado el siglo XIX, conviviendo con la bandera rojigualda, que es primero la bandera de la Armada, de las fortificaciones costeras, la bandera de la Milicia Nacional, la bandera de las Cortes de Cádiz, hasta que Isabel II, en 1843, la convierte en bandera única de oficialmente, los ejércitos. ¿No? Sí. Como oficialmente. O sea que sí, tenemos que la bandera de España, la bandera representante de España, está prácticamente desde comienzos del siglo XVI. Bueno, son los tópicos, las manipulaciones habituales y contra las que hay que luchar constantemente. Por ejemplo, yo también quiero destacar que se presenta por parte del catalanismo a Felipe V como un opresor, como un monarca que oprimió, que destruyó las libertades catalanas, y bueno, el primer español que reconoce a Felipe V, al duque de Anjou, como Felipe, como rey de España, es un catalán, porque era el embajador de España ante Luis XIV. Y luego también hay que decir que Felipe V fue jurado en Cataluña. Un cambio de bando por parte de los que gobernaban la Generalidad en ese momento. Es lo que iba a decir. Primero es jurado por las Cortes de Castilla en 1701 y después se traslada a Cataluña, donde es jurado por otras Cortes. Y además se hace voluntariamente. Es después cuando desembarcan las tropas anglo-holandesas a cañonazo limpio, el primer bombardeo de esa guerra lo hacen los anglo-holandeses, cuando parte de la sociedad catalana cambia de bando y entonces otras cortes revocan el juramento a Felipe V y lo trasladan a Carlos III. Pero este juramento se hace bajo ocupación militar extranjera. El otro, el primero, se hace libremente, sin tropas extranjeras en Cataluña. O sea que hay una manipulación descomunal de esto que llaman nacionalistas catalanes. Yo prefiero llamarlos ultrarregionalistas, ¿no? Porque si decimos nacionalista le estamos dando la razón, con lo cual yo creo que lo más correcto es llamarle ultrarregionalistas. Es una inflamación de regionalismo, ¿no?, que manipula todo. Es decir, sobre todo este momento de la historia que para ellos es el momento estelar, ¿no? Ahora, este pasado año lo han reivindicado tres siglos del fin de la libertad de Cataluña, pero toda una manipulación burda que no resiste el más mínimo análisis histórico, ¿no? Bueno, si volvemos al tema que nos ocupa y que nos preocupa hoy, hemos comentado en infinidad de ocasiones cómo es complicado buscar el punto de partida de cuando nace la nación española como tal, ¿no? Ya desde los romanos el concepto de Hispania ya existía, es decir, España como un concepto cultural, como un concepto geográfico. Con los visigodos, si no me equivoco, hay determinados organismos que se ve o se empieza a intuir la formación de un Estado. Sí, no, yo creo que hay que situar en la segunda mitad del siglo VI el origen de un embrión de nacionalidad hispánica, es evidente. El reino de Toledo, que nace cuando Atanagildo traslada la corte a Toledo y luego la hereda a Leovigildo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa segunda mitad del siglo VI es cuando se crea una monarquía hispánica, es decir, presidida por los visigodos, es el reino de Toledo. Esa es la primera monarquía hispánica, que luego toda la reconquista no deja de haber cronistas que se refieren a la restauración de España ilegítimamente usurpada, ocupada por los árabes musulmanes, ¿no? Y luego, si me permitís, y vosotros sois unos expertos en la materia, hay una cosa que está muy clara. España como tal, de los países más antiguos del mundo y de los pocos que durante todo este tiempo ha conservado su propio nombre. Porque si nos remontamos, la mayoría de los países en Europa han cambiado de nombre o de denominación, ¿no? Bueno, San Isidoro, es decir, está considerado como uno de los primeros pensadores nacionalistas, entre comillas, que hay en la historia de Occidente. San Isidoro de Sevilla hace una alabanza de España y la sitúa como Sí, dice que España nace en su territorio, su solar natural, que es la península ibérica, de la unión de godos e hispano-romanos. Y de ahí es donde nace, es toda su obra famosa, ¿no? Es el primer referente, quizás, de un pensamiento, decimos nacional ahora, aunque no sea el término más correcto, pero que hay en Europa en aquel momento, pues en el momento, en el siglo VI, VII, no hay nacionalidades de esta entidad en Europa de ningún tipo. Está el hundimiento del Imperio Romano, los bizantinos, y aparece en el oeste de Europa, en el extremo oeste, el Reino de Toledo, la primera monarquía hispánica, ¿no? Me gustaría añadir que también el nombre de España lo menciona San Pablo en una de sus cartas, explicando que va a peregrinar, a llevar la palabra de Cristo a España. Pedro, la importancia que tiene el Tratado de Monteagudo de 1291 entre Jaime II y Sancho IV. Bueno, este es un salto que damos ya muy grande. Sí, pero es que si no llegamos. No empezamos. En la primera parte del siglo XIII coinciden dos grandes reyes en las dos coronas importantes, que son Castilla y Aragón, coinciden Fernando III y Jaime I, que Fernando entra en el Valle del Guadalquivir, reconquista Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia también, y Jaime pues llega a Baleares, Valencia, y ahí se estabiliza la frontera. Aragón ha acabado su reconquista y se expande por el Mediterráneo. Por otro lado, Castilla, bueno, le reduce la presencia de los moros al reino de Granada y de momento ahí queda. Luego se prolonga debido a las... Como reino tributario, ¿no? Como reino tributario, efectivamente. Y luego se prolonga debido a la debilidad de los reyes castellanos posteriores, que les venía muy bien tener un vasallo que les daba oro y que además vigilaba las costas frente a otras invasiones árabes, porque ya habían visto los reyes árabes que cada vez que venían a echarles una manita los almorávides, los almohades o los benimerines, lo primero que hacían era cortarles la cabeza a ellos. Y entonces este tratado de Monteagudo que tú citas es muy interesante porque ya muestra una colaboración de Castilla y de Aragón repartiéndose el mundo, que luego fue más adelante el tratado de Tordesillas, y ahí los dos reyes, el castellano y el aragonés, se reparten el comercio y la conquista de África. Del norte de África. Del norte de África para, y esto le gustará a nuestro amigo Ramón Peralta, para restaurar la Hispania Tingitania. Hispania Tingitana, ¿no? Tingitana, sí, señor. Sí, la parte del norte de África. En de la que Canarias formaba parte y que se reivindicó en el siglo XV, precisamente, del concilio de Basilea se reivindicó Canarias para Castilla, porque Castilla era el heredero de la monarquía de Toledo, de la que hablamos. Se declaró formalmente heredero del reino de Toledo. Y como Canarias y Marruecos formaban parte de esa Hispania Tingitana, tenían derecho a poseer ese territorio, ¿no? Derecho histórico, ¿no? Pero está muy bien lo que dice nuestro amigo Pedro sobre el siglo XIII, porque es donde hay que empezar este asunto, ¿no? El siglo XIII es cuando se produce el gran salto adelante en la Reconquista, ¿no? Con esos dos caudillos principales, Fernando III el Santo, es decir, el santo rey Fernando, y Jaime I el Conquistador, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que se acaba con la amenaza árabe-musulmana. O sea, es decir, la Batalla de las Navas, 1212, unos años después, pocos años después, entra a reinar Fernando III. Que además unifica León y Castilla. Unifica León y Castilla. Año 1230 se unen definitivamente Castilla y León, y es donde, unidos, pues tienen la campaña bética, donde incorporan todo lo que es la Andalucía bética al Reino de Castilla, más Murcia también. Y ese es el punto de partida. Es decir, prácticamente la Reconquista acaba a mediados del siglo XIII. Queda, digamos, esa esquina suroriental del Reino de Granada, que, bueno, pues reino vasallo, que pagaba tributos al rey de Castilla, y que ahí se dejó. Parece que los siguientes reinados en Castilla fueron bastante conflictivos en cuanto a luchas internas, la guerra civil con los Trastámara, etcétera. Eso, digamos, que retrasó. El objetivo final de la Reconquista, que era restaurar todo el territorio del Reino de Toledo, bajo un rey cristiano. Eso suponía saltar el estrecho y reconquistar también el norte de África. Eso hay que insistir. Bueno, el testamento de Isabel la Católica lo dice incluso, que hay que continuar la reconquista hacia el norte de África. La verdad es que el descubrimiento de América desvió esa campaña, la desvió hacia el Nuevo Mundo. y por eso quedó incompleto. Es decir, la conquista del reino de Fez, ¿no?, de lo que es ahora Marruecos. Y claro, ahí al final se conquistaron las plazas de Melilla, Ceuta por Portugal, sí, digamos como tapones para amenazas, ataques norteafricanos. Hay que darse cuenta que España padeció, es decir, Castilla y Aragón padeció, es decir, auténticas oleadas de fanatismo fundamentalista islámico árabe-bereber durante siglos. Uh-huh. O sea, almorávides, almohades, benimerines. Y hay que destacar aquí, en este proceso, la batalla del Salado. Fue muy importante, la batalla del Salado del año 1340 en la actual provincia de Cádiz. Es decir, un ejército castellano, con ayuda también aragonesa, destrozó a los benimerines. Es decir, ese fue la última oleada, digamos, masiva de estos islamistas del norte de África entrando en la península. Ahí se quedó cortada ya cualquier otra agresión a gran escala. Y desde ese momento, desde mediados del siglo 14, digamos que Castilla y Aragón tenían la voz cantante en ese área, ¿no?, en el estrecho. Me gustaría preguntaros, Pedro, Ramón, la unión de Castilla y Aragón, de los reyes católicos, ¿qué aportó cada reino, Pedro? A mí me gusta destacar que esta unión, que se suele presentar como un matrimonio desigual entre la Gran Castilla centralizadora, absorbente, según el dogma oficial, tanto el dogma progre como el dogma nacionalista, y un Aragón chiquitito, buenecito, simpatiquito y tal, y pobrecito, que acabó metido en una alcoba con un castellano matón y chulesco, pues no es así, perdone que les diga. Por ejemplo, a mí me gusta decir que quien aporta la política exterior de España y que sigue a lo largo del siglo de oro es Fernando el Católico. Fernando el Católico lleva asocia a Castilla a una política de Aragón de enfrentamiento con Francia en Italia. Hasta el punto de que el comandante de las tropas españolas en Italia es un andaluz de Castilla Novísima, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Porque antes no se hablaba ni de andaluces ni de extremeños, realmente en ese momento no nadie se autoidentificaba así, ¿no? Entonces, hasta ese momento, Castilla estaba más volcada en el Atlántico, en el comercio con Flandes, en las relaciones con Portugal, que no siempre eran amistosas, y en la expansión y la conquista de Canarias y la navegación. Es Aragón y Fernando el Católico el que traslada el eje de la política exterior española, ya se puede hablar de España, a chocar con Francia. Y luego la política de alianzas matrimoniales de los reyes católicos es cercar a Francia, porque empieza a haber matrimonios pues con la Casa de Borgoña, también una hija, Catalina de Aragón, es enviada a Londres para casar primero con el príncipe Arturo, el príncipe heredero de Gales, lo que pasa es que fallece, y luego casa con el sucesor, que acaba siendo ese saco de pus, con perdón, que fue Enrique VIII, que por cierto no se atrevió a decapitar a Catalina de Aragón, porque su sobrino era el emperador, claro, Carlos. Y entonces, pocas bromas con los españoles en aquella época. Y otro asunto que aporta Aragón a la gran política española de entonces, es muy curioso, es el virreinato como modo de organización y de gobierno de las Indias, que entonces ya se había practicado en Italia. Entonces, sí, en esto, Sicilia, ¿no?, el virreinato, además, esto lo explicaba muy bien Jaime Vicens Vives, lo adopta la corona de España, uh-huh, como plantilla, y bueno, esto ha funcionado muy bien en Italia, pues vamos a usarlo en las Indias. Ramón. Bueno, yo tengo que decir alguna otra cosa al respecto, decir, esa unión de Castilla y Aragón, o Castilla más Aragón, porque Castilla era el 80%, población, territorio, es decir, había un desnivel considerable. Castilla aporta masa muscular, es decir, demografía, tenía un ejército, ¿verdad?, más potente, cuando decía tenía la administración tributaria, es decir, hombre, Aragón no era cualquier cosa, cuidado, Aragón era un territorio que ya se había expandido por el Mediterráneo, es decir, que había plantado cara a los franceses, se había metido en Grecia, es decir, tenía una armada considerable, y nace en el fondo del mismo núcleo de Aragón que Castilla, es decir, del norte de España, es decir, ahí, en cuanto a origen realmente las diferencias son escasas. En el testamento de Sancho el Mayor. Efectivamente, es decir, Navarra es un poco el pivote del que salen los reinos de Castilla y de Aragón realmente, ¿no? Pero está claro que Castilla es el, digamos, el reino, además que se declara formalmente heredero del reino de Toledo. Se hace una hilación de rey visigodo, rey de Castilla y León. Hay una continuidad. Entonces, claro, además es una dinastía castellana, no lo olvidemos, los Trastámara es una dinastía castellana. son primos hermanos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En Cataluña no tuvieron ningún problema en apoyar a Fernando el Católico ni en su origen a la dinastía Trastámara, no lo olvidemos. Con lo cual, esa fusión, que es una unión dinástica, la corona de Castilla y la corona de Aragón, era una unión natural. Es decir, muchos cronistas de Aragón y de Castilla de los siglos anteriores hablaban de que ese era el destino programático, sí, ¿no? de Hispania, ¿no? Que lo vienen a completar Isabel y Fernando en un momento, que hay que decir, de triunfo histórico total. Fíjense lo que pasa en ese reinado. Se acaba con el resto de ese musulmán que quedaba en España, que era el reino de Granada, que era una cosa patética, ¿no? Es decir, es liquidado, se incorpora a Castilla, el reino de Granada, igual que Navarra se incorpora al reino de Castilla también, con sus peculiaridades, el respeto de su, sí, como reino, ¿no? Se incorpora a la corona de Castilla. Sí, si me permite, Ramón, quien incorpora Navarra a Castilla es Fernando el Católico. Sí, sí. Pero Fernando el Católico, que era regente de Castilla y rey de Aragón, decide asociar Navarra a Castilla porque se temía que Francia, que entonces Navarra era un satélite de, sí, Francia, que Francia quisiese reconquistar Navarra y temía que Aragón no tuviese fuerzas suficientes para hacerlo y por eso lo asocia a Castilla. Evidentemente. Y lo que también hay que destacar mucho es que la punta de lanza del ejército castellano contra Navarra son soldados guipuzcoanos y alaveses. Sí, sí. Bueno, hombre, bueno. Es que esa es otra historia. El presunto Euskadi, este que nos venden ahora, es un invento antihistórico, antinacional. Es decir, es un disparate. Pues, es decir, no, este es un tema importante. Es decir, sí, sí. Vizcaya y Álava, ¿qué han sido? Es decir, en su origen, que yo en algún momento del libro Teoría de Castilla lo trato, eran parte del condado de Castilla. Es decir, Fernán González era conde en Álava. Uh-huh. Vizcaya todavía no existía porque era el traspaís marítimo de Álava, era parte del condado de Álava. O sea, es decir, todas estas teorías, inventándose batallitas, no sé, unas historias realmente patéticas, no tienen nada que ver con la defensa de Euskadi, que es un concepto de finales del siglo XIX. O sea, antihistórico, antinacional. Vizcaya, Álava, sí. O sea, son realidades, territorios eso, históricos, hispánicos, con sus propias características. Por eso la importancia de este programa, para dejar las cosas claras y hablar de historia con mayúsculas. Bueno, me gustaría, sí. Tú que eres vizcaíno, Pedro, tienes que puntualizar. A eso iba, Ramón. Pues puntualizaré antes de irnos a publicidad. Pues, hace unas 3 semanas, a finales de enero, se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de Sabino Policarpo Arana Goiri, que es el inventor del PNV, y hay que ver, yo quiero insistir, destacarlo, que para los que dicen que el pensamiento o las ideas no son importantes, vamos, lo de Arana, uno lee los pensamientos de Arana y son de una estupidez, sí, y de un fanatismo, de un racismo y de una cultura brutales. Ahora bien, las ideas, queridos oyentes, las ideas, por muy idiotas que sean, acaban teniendo consecuencias. Y ahí lo vemos. Si bueno, no se las combate, claramente. ¿No? Nos vamos a ir a publicidad, no se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con todos ustedes, hablando sobre la formación de España a final de la Edad Media. Pues continuamos en Cita con la Historia en este apasionante programa con Pedro Fernández Barbadillo y Ramón Peralta. O don Pedro Fernández Barbadillo y don Ramón Peralta. Tanto monta tanto, como Isabel y Fernando. Bueno, estamos no divagando, porque yo creo que todo tiene un nexo de unión. Hablamos sobre la formación de España a final de la Edad Media. Nos habíamos quedado en lo que había aportado cada reino, que creo que ha sido... Pero yo tengo que decir al respecto. Es decir, sí. España como nación ya en la Edad Moderna es el resultado de la unión definitiva de Castilla más Aragón. Esto no tiene marcha atrás. Yo creo que ese es el dato fundamental. Lo que empezó siendo una unión dinástica se convirtió, uh-huh, finalmente en la creación de una nación al inicio de la Edad Contemporánea. Y esta célebre bandera rojo-gualda, que es de las más antiguas del mundo, al margen de la Cruz de Borgoña, es de las más antiguas de los estados nacionales que hay también, pues quería reflejar el color de las armas de Castilla y de Aragón. En su origen, es decir, en 1785, eso es lo que mejor reflejaba los colores de Castilla y de Aragón, que eran el rojo y el gualda, básicamente. No, es que tenemos el, es decir, las bandas rojas y amarillas de la corona de Aragón, y luego de Castilla tenemos el fondo rojo y el castillo dorado, con lo cual eran los colores propios de Castilla más Aragón. Bueno, eso es la bandera de España. Bueno, es que también hay que decir que en la época de Carlos I de España y V de Alemania, la Guardia Real, que es una institución establecida, por cierto, por Fernando el Católico, después de sufrir un atentado de un loco en Barcelona, creo que es la primera Guardia Real que se establece en Europa, un poco antes de la que se establece el Papa. Bueno, pues la Guardia Real y los servidores personales del monarca llevaban uniforme, eran de los pocos que llevaban uniforme por el gasto que suponía para la hacienda. Y ese uniforme tenía como base los colores rojo y amarillo. Exactamente, sí. Esos son los colores hispánicos, ¿no? Bueno. El color rojo, Gualda, que lo retoma la bandera de finales del 18 hasta ahora. Y quiero decir algo respecto de esta bandera. Esa banda morada que se inventó el año 31 es completamente antihistórica. Es decir, eso que algunos ahora sacan esa bandera con una franja morada, no es una bandera histórica de España. Eso fue una decisión del año 31 de un parlamento, por determinada orientación radical ideológica, que decidió interpretar que ese era el color del pendón de Castilla, cosa que es falsa, que es rojo, es evidente, rojo con el castillo dorado, con una intención que no la quiero calificar aquí. Porque era la intención de dividir sobre un símbolo básico de toda nación, que es su bandera. Era algo totalmente innecesario, cosa que a la Primera República jamás se le ocurrió modificar la ese color, que además se identificaba en España con el régimen constitucional. Es decir, es la bandera de la lucha contra los franceses, de las Cortes de Cádiz. Tanto los liberales como los carlistas la llevaban en la guerra. La bandera rojo-gualda está completamente asimilada. Bueno, es que la Primera República lo único que hace es eliminar del escudo los elementos monárquicos y borbónicos. La corona, solo quita la corona. Sin embargo, a mí me gustaría añadir otro asunto, porque se está hablando por parte del Coletas y demás compañeros mártires que la bandera bicolor es la bandera del franquismo, la bandera de los fachas. Eso ya ha demostrado Ramón Peralta que es mentira, pero yo quiero añadir que, claro, ellos dicen que la bandera tricolor es la bandera democrática y, vamos a ver, la única bandera que ha sido refrendada por el pueblo español es la bandera bicolor en el referéndum de la Constitución del 78, porque hay que recordarles a estos señores que la Constitución del 31 no se aprueba en referéndum. Y digo más, los jefes, esto que te dicen ahora de que hay que elegir el jefe del Estado como las repúblicas. En los 6 jefes de Estado que tenemos en las 2 repúblicas, ninguno de ellos fue electo por los ciudadanos, fueron electos por el Parlamento. No eran presidencialistas, eran parlamentarios, efectivamente. No se me vayan ustedes por las ramas, porque veo que al final volvemos. No, es que el tema de la bandera, manipulación de ese símbolo con intención partidista es una cosa muy grave, porque yo creo que en el 31 esa era la intención, dividir al pueblo sobre su símbolo identitario. Y además lo consiguieron. Sí, y paradójicamente, el alzamiento del 18 de julio se hace bajo la bandera tricolor. Con la bandera tricolor entra Franco en Sevilla, está Queipo de Llano en Sevilla, entra Yagüe en Badajoz. Y no va mola por las discusiones que tuvo con los carlistas. Bueno, yo creo que llegamos a este punto interesante, lo hemos comentado Pedro y yo, interesante recomendar el libro de Editorial Actas de Fray Santiago Cantera. Abad del Valle de los Caídos. Abad del Valle de los Caídos, el de España, el nacimiento de España, ¿no? Los godos y el nacimiento de España. Libro fundamental para todo el que quiera saber más sobre este tema. El origen de nuestra nacionalidad, ¿no? Fray Santiago Cantera. No sé si es exactamente el título, pues me lo van a decir ahora mismo cuál es el título exacto. Bueno, es que la importancia de los visigodos en la historia de España consiste en dos asuntos capitales. Es un pueblo que deja pocos testimonios, pocos vestigios arqueológicos, urbanísticos, tal, pero aporta dos elementos capitales para lo que es luego el devenir de España, que es el concepto de España como nación independiente y la unidad católica. Y la vinculación del catolicismo con el pueblo y la corona. Bueno, el título es Hispania, España, el nacimiento de España. De Fray Santiago Cantera. Yo juraría que lo había dicho bien antes, pero... Bueno, pues para que nos quede claro. De todos modos, es decir, los visigodos, como pueblo, acaban fundiéndose y desapareciendo con los pueblos del norte de España, después de la invasión árabe musulmana. Es decir, Pelayo y muchos caudillos del norte eran visigodos. Lo que pasa es que se fundieron en una sola nacionalidad y creando lo que es decir, los estados cristianos del norte de España, ¿no? Eso es otro detalle que hay que destacar. como es decir, hay una continuidad histórica. Bueno, es no hay una ruptura, es decir, o sea, de esa fusión gótico-cántabra, vascona y tal, es de donde nace Castilla, Aragón y todo lo demás. Es esa fusión, ¿no? Bueno, además, en Historia del Derecho estudiamos con mucho detalle que los monarcas asturianos y astur-leoneses reivindican el legado y la legislación visigoda, hasta el punto de que van más allá del goticismo que había en ese momento. Y la ruptura de Castilla con León, uno de los elementos consiste en la quema del liber judiciorum, ¿no? Del foro juzgo, pero bueno, luego Castilla, para su sustitución Castilla y León, por un derecho más popular. Castilla y León luego asumen esa herencia como tal reino, uh-huh, como Fernando III. Nosotros venimos de donde venimos como entidad política. Yo creo que hay un tema que hay que destacar aquí. Vamos a ver, España es una de las grandes naciones de Europa. Es decir, solamente al nivel de Francia y a Inglaterra, Britania. Es decir, esto es así. No hay más que ver lo que ha sido el desarrollo histórico de estos pueblos en la historia del mundo. ¿Por qué el inglés y el español son los idiomas más hablados del mundo? Por la expansión de estos pueblos en ese proceso, sobre todo en la Edad Moderna, pero viene gestándose en la Edad Media. Es decir, que ahora nos vengan unos sujetos separatistas a poner en cuestión todo esto por unos intereses suyos de partido personalistas es algo que no veo que haya una contestación en la sociedad española más clara y contundente ante esas falacias. Me gustaría hacer hincapié, Pedro, en este caso, la política exterior de Aragón. En la época. Tú me has comentado contra Francia, en Italia. También me gustaría resaltar la figura de los virreyes en las Indias, ¿eh? Bueno, pues claro, hay que tener en cuenta la distancia que existía de España a los nuevos territorios conquistados, los nuevos reinos, que enseguida adquieren una forma de reino, una legislación propia, hay que destacarlo, con las leyes de Burgos. Y yo escribí un artículo en el que decía, titulaba La primera baja maternal de la historia, que está contenida en las leyes de Burgos, de las que se han cumplido ahora 500 años en 2012. Y apenas se ha celebrado fuera de Burgos, para la vergüenza de los españoles. En esas leyes se contienen los derechos de los indios, pues que tienen que ser educados por los encomenderos, que no se les puede castigar, qué tal. Y entre los privilegios y derechos de los indios está el de que la india embarazada tiene que descansar unos meses antes del parto y no puede ser forzada a trabajar otra vez hasta que ha criado al hijo. No sé si me acuerdo si son 6, 9 o meses o incluso llega el año. Insisto, la primera baja maternal de la historia. Y por supuesto la tiene que pagar el empresario. Bueno, Ramón. Sobre América hay que decir que la intención de España, y sobre todo era de los territorios del Reino de Castilla, que son los que protagonizaron la epopeya del descubrimiento, colonización y la creación de la civilización hispanoamericana, ¿no? Pero fue un contenido jurídico, participaron todos los españoles. No, evidentemente, pero me refiero que, es decir, ¿cómo se estructuró aquello? Pues se crearon territorios, gobernaciones de indias que se incorporaban formalmente al Reino de Castilla, ¿no? Esa fue la manera de integrar unos territorios que no eran colonias, formalmente nunca fueron colonias. Esto es un dato importante que yo creo que no se destaca suficientemente. Eran territorios que formaban parte de la monarquía. Por un lado estaba España y por otro lado las Indias. Y todo ello unido por la figura del rey de España, ¿no? Por eso cuando se produce la invasión napoleónica y el secuestro, huida, no sé cómo decirlo, defección de los reyes borbones, pues se produce en América ese desconcierto enorme. O sea, hay una potencia extranjera que invade y liquida al rey de España. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos territorios de la misma entidad, virreinato de La Plata, de Perú, de Nueva Granada, de México, de la misma entidad que los territorios que hay en la península. Y podemos formar juntas de autodefensa como las forman en la península. O sea, este es el origen que luego ya, claro, aquello luego degeneró por influencia de pues, sociedades secretas inglesas, sobre todo, ¿eh? Degeneró un separatismo que a los únicos que ha perjudicado, francamente, es a los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Es decir, pasaron a formar parte de una gran monarquía bicontinental, se convirtió en una constelación de repúblicas realmente depredadas por un auténtico colonizador, que era el inglés primero y el norteamericano después. ¿No? Sí. Este es un tema que también se habla poco, ¿no? Sí, a mí me gusta decir que cuando la Nueva España entra en el siglo XIX, es, bueno, primero Alexander Humboldt, sí, el gran geógrafo alemán, pasa por Nueva España y queda asombrado de la belleza y de la hermosura de la Ciudad de México, que le llama la Ciudad de los Palacios, y además la llama varias veces la Opulenta México. Y Washington parecía una aldea, ¿no? Exactamente. Washington se estaba construyendo en 1800 y demás. Y ese territorio inmenso, cuando se independiza de España, es que llegaba desde Panamá hasta Salt Lake City. Y también abarcaba, sí, el virreinato de la Nueva España abarcaba Filipinas y Cuba. O sea, era un territorio inmenso. Era el tercer país más extenso del mundo en el momento de la independencia, después de Rusia y de China. Y el único, muy importante, que tenía costa en los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Y el único que servía de vínculo a través del galeón de Manila al comercio de China con Europa. Bueno, Granada también tenía. Y todo eso se lo cargan los independentistas. Duda muy poco. Y antes de llegar a 1850, en la guerra de agresión de Estados Unidos a México, ahí México pierde la República Mexicana. Pierde algo más de la mitad, del 55%, sí, sí, y pasa de tener 4 millones de kilómetros cuadrados a 2 escasos. Incluso hubo un momento en el que estuvo a punto de desaparecer como país independiente, porque había un sector de la opinión pública de Estados Unidos que decía All México, o sea, sí, todo México. Y no fue así porque había realmente una civilización hispánica que no podían asimilar los norteamericanos. Sí, no querían. Estaba creada ya, tanto católico, era imposible asimilar. O sea, es decir, el desastre de la... Tal como se hizo la separación de los territorios hispanoamericanos de su matriz europea, ha sido tan desastroso para los países hispanoamericanos que yo creo que ya empieza a haber historiadores en Hispanoamérica que lo empiezan a reconocer con matices, pero vamos, es que no hay más que verlo, que aquello era en 1800 y lo que es en el 2000. Bueno, en Perú, claro, hay un sector de historiadores y pensadores y filósofos que tienen muy mala opinión de Simón Bolívar, que son Simón Bolívar y San Martín los que tienen que ir a liberar Perú, porque Perú era la gran fortaleza española leal a la corona en Sudamérica, y entonces tienen que hacer una confluencia de un movimiento de pinza, Bolívar desde el norte y San Martín desde el sur, desde Chile, los que tienen que ir ahí a liberar, sí, a los peruanos todo que no querían ser liberados. Todo ello con capital inglés, claro, financiado con capital inglés, no lo olvidemos. Y encima, luego, cuando quedan por fin libres los libertadores, con perdón por la redundancia, para diseñar el nuevo Perú, a Perú le amputan el Alto Perú, Bolivia. Veo, sí, que nos hemos ido al siglo XIX, que yo creo que es el origen del mal, sí, de... Pero no, porque la nación española, sí, sí, como dicen las Cortes de Cádiz, es bicontinental. Uh-huh. Es decir, hay que hablar de la nación española, realmente tiene ese carácter, sí, sí, euroamericano. Pero quizás, sí, el siglo XIX, ¿no?, sea el punto de inflexión, la auténtica decadencia de España, quizás con las guerras napoleónicas, que es lo que hace que al final perdamos las mal llamadas colonias, las provincias de ultramar. Colonias, no, exactamente. La invasión napoleónica supuso un colapso de lo que era, es decir, lo que era la monarquía española, es evidente, y luego lo que vino después, las décadas que vinieron después. También como consecuencia de esa invasión, eso produce un desajuste tremendo, que, claro, Inglaterra y Francia, sobre todo Inglaterra, aprovechan. En un momento, Inglaterra está en un momento de expansión, es la primera economía mecanizada del mundo. Está en plena expansión demográfica, industrial, en su armada. Y claro, pues aprovechan el hueco que se abre ahí. Y lo que pasa es, fíjense, nunca han dejado de ser hispanoamericanos todas esas repúblicas. Uh-huh. Y eso que Inglaterra ha intentado, por activa y por pasiva, quedarse con todo lo que pudiera pillar ahí. Y lo más fueron que se rechazados en Colombia, rechazados en Buenos Aires, en Canarias también ha intentado quedarse. Sí. Realmente, en Nicaragua. Realmente Inglaterra no ha conseguido sacarnos realmente nada de en el ámbito hispánico. Es decir, bueno, sí, pero sí ha desestabilizado, ¿no? Oye, si os parece, vamos a hacer la última pausa publicitaria y continuamos aquí en Cita con la Historia, cita hoy con don Pedro Fernández de Alvarillo y con Ramón Peralta. Ya estamos de vuelta, estamos en la recta final del programa. Y para no irnos por las ramas, don Pedro Peralta, importante. No. Pedro Peralta, hoy estás fundido. Don Ramón Peralta. Nos has fundido ya. Es que... Nos has fundido en tu subconsciente. Ustedes, nos has fundido en uno. Ustedes me están desobedeciendo mucho, ¿eh? Solo quiero decir eso, pero vamos. Bueno, sí. Don Ramón Peralta. Naturaleza del Reino de Castilla para volver al... La naturaleza política, sí. Conectando con lo que decía Pedro, de que parece que Castilla era una pandilla de no sé, de mamelucos absolutistas y tal. Todo esto es una falacia, como está muy bien demostrado, ¿no? Es decir... ya hasta los historiadores ingleses reconocen que, es decir, la democracia como tal idea, después de Grecia y del mundo clásico, digamos, se recrea en la Baja Edad Media en Castilla y León. Esto ya tenemos autores ingleses, profesores en Oxford, que así lo dicen. O sea, es decir, la idea de que el reino es un conjunto donde deben estar representados sus distintas partes o estamentos, incluido el estamento popular ciudadano, digamos, se concreta a finales del siglo XII y XIII en Castilla y León. Esto no lo podemos olvidar. El primer parlamento europeo no es el inglés, que es un siglo después del de León. Esto hasta los ingleses lo reconocen ya los historiadores, ¿eh? Hemos avanzado bastante. Es más, realmente los castellanos eran un pueblo de hombres libres si lo comparamos con lo que pasaba en el resto de Europa, o no digamos ya en el norte de África, ¿no? Hay un esclavismo, una sociedad esclavista, islamista, evidente. Y en Francia, o no digamos ya en el centro y este de Europa, eran regímenes feroces de servidumbre y de todo tipo de barbaridades contra sus súbditos cristianos, ¿no?, que practicaban sus autoridades, ¿no? Con lo cual, es decir, y no es casualidad, ese mundo de frontera, es decir, posibilita una sociedad con más libertad en la idea de ciudadanos que se unen en municipios autónomos que, digamos, luego eligen a sus representantes, las ciudades más grandes, en las cortes, en ese parlamento. Y ahí coexisten con los nobles y los eclesiásticos. Y este modelo es un modelo castellano-leonés que en Aragón inmediatamente se reproduce igual. O sea, realmente España es la vanguardia política de Occidente en ese momento. Esto hay que destacarlo. Es una sociedad donde la servidumbre feudal es muy escasa. Algunas zonas de España sí, hay más, sobre todo Cataluña, que está más vinculada a la influencia franca, sí existían esas vinculaciones feudales, estaban extendidas, ¿no? Pero en Aragón, propiamente dicho, y en toda Castilla y gran parte de León, esa vinculación feudal era mínima. Pero, Ramón... O sea que la naturaleza política del Reino de Castilla es la de una sociedad de hombres libres, básicamente, según el criterio, el parámetro de la época, lógicamente, que... organizada en municipalidades autónomas donde los vecinos eligen a sus alcaldes. Uh-huh. Tenemos cantidad de documentos sobre este tema. Y luego eligen unos delegados procuradores para que le represente ante el rey en las cortes, la reunión ante el rey, que son periódicas, se celebran, o sea, el siglo XIII, XIV, XV, y multitud de reuniones de cortes. ¿Y esa naturaleza política de Castilla entronca con la naturaleza política de lo que luego es España? Este es un tema polémico, ¿no? Porque la llegada de una dinastía foránea a España, yo estoy de acuerdo en esa interpretación con matices, produce, lo que yo digo, una alteración... Es decir, una alteración en el orden político considerable. ¿Por qué? Porque los usos de esta dinastía centroeuropea instalada en Castilla, sobre todo, también en Aragón, van a producir un desajuste en su institucionalidad. Y luego, no digamos ya en el siglo XVIII, cuando llega la dinastía Borbón y establece el despotismo ministerial. O sea que realmente lo antiguo, como se decía en las Cortes de Cádiz, y no sin razón, y no ridiculizándolo como dicen algunos, más antiguo era la libertad y más moderno el despotismo. O sea, este es un dato relevante. Y la palabra ciudadano viene en multitud de documentos bajo medievales del Reino de Castilla, quibes, en latín. Uh-huh. O sea, este no es un invento de la Revolución Francesa, como nos venden, ¿no?, el citoyen. Uh-huh. Esto es una cosa totalmente distinta. Por eso es tan compleja digamos, el proceso político de 1808 a 1814 en España, con la reunión de unas cortes ciudadanas, con esos parámetros antiguos, actualizados, que no es ni mucho menos una copia del modelo revolucionario francés como algunos han querido vender. Ni la Asamblea Nacional Francesa, ni... Bueno, aparte está el carácter materialista de la Revolución Francesa con la confesionalidad católica de la Constitución Española, entre otras cosas, y muchos detalles que no vamos a empezar a desarrollar, pero quiero decir que Castilla y Aragón... digamos, son sociedades donde hay más libertad que en Centro Europa, vamos, no digamos. Es decir, Francia ha sido la cuna de todos los absolutismos. Y un desarrollo. Francia ha sido, vamos, nos lo venden como la cuna de la libertad cuando ha sido todo lo contrario. Vamos, el absolutismo monárquico tiene su epicentro en Francia, el siglo XVII francés. Y el XVIII, por eso la Revolución Francesa es tan violenta, tan brutal. Luego vuelve otra vez la dinastía de Borbón, vuelve otra vez el despotismo de Napoleón, del otro Bonaparte, etcétera, etcétera. O sea que, y luego viene el despotismo republicano. Uh-huh. Pedro, se ha hablado siempre sobre Cataluña y en la época la debilidad comercial, ¿no? Incluso demográfica, me atrevería a decir, de Cataluña. Pues sí, eso influye mucho en que luego en que Cataluña, que fue dentro de la corona de Aragón, pues la parte más activa y que lleva a que los consejeros del, ¿cómo se llama?, el Consejo del Ciento, pues esos consejeros fleten flotas mercantes, tengan sus propios barcos, hagan sus negocios, pues eso decae mucho en la Baja Edad Media, sobre todo a partir de la Peste Negra, que hay zonas de Cataluña donde fallece pues el 40, el 50% de la población. Entonces Cataluña entra en una decadencia, también en una decadencia, hay que decir, otro elemento que está agravado por estas tadas feudalistas, los malos usaches, que es de lo que se quejan. Fernando el Católico. Los corrige Fernando el Católico, tal, pues eso, que no podían moler los campesinos el trigo más que en el molino del conde y al precio que dijese el conde, que los campesinos tenían que prestar tantos días de servicio en las tierras del conde sin retribuírselo. Este tipo de cosas. Mucho más servilizada que la de Castilla y Aragón. Y mucho más violenta, porque también, como pasaba en Alemania, en Centro Europa, cada vez estos siervos, después de aguantar mucho, tras un par de años de malas cosechas o de un conde más insoportable que otros, pues se sublevaban y asaltaban los castillos, como solemos ver. Pero claro, esta demografía decadente, este comercio menguante, también influye mucho en lo que es la España futura. Hay que decir que el tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal influye en que jurídicamente quede apartada de la conquista de las Indias la corona de Aragón. Queda, porque claro, el pacto era el reparto del mundo entre Castilla y Portugal, no entre España y Portugal, o entre Castilla y Aragón por un lado y Portugal por otro. Pero eso no quiere decir que los aragoneses no participasen en la conquista de las Indias. Lo que pasa es que los catalanes, también por lo que venimos diciendo, ellos conocían muy bien el Mediterráneo, navegaban y comerciaban con Marsella, con las islas italianas, con Nápoles, con Orán, con el norte de África, con Túnez, con Malta, y de momento ahí se sentían bien porque no daban para más, porque era un asunto muy muy limitado. Esto no quiere decir que quedasen excluidos del comercio de las Indias. Hay que insistirlo. Hay un libro del historiador Carlos Martínez So sobre este asunto de principios de los 80, y él insiste en que lo que pasa es que Sevilla es el centro de organización del tráfico mercantil con las Indias. Pero luego, estando en Sevilla, teniendo un agente en Sevilla, podía comerciar todo el mundo. Comerciaban catalanes, vascos, montañeses, flamencos, alemanes, italianos, gallegos. Lo que pasa es que en Sevilla estaba concentrado el tráfico, había ese monopolio de la casa de hasta contratación. Siglo XVIII, que se abre. Hasta Carlos III. Hasta el siglo XVIII, pero donde es cuando empieza a capitalizarse la economía catalana con todo lo que venía de América. Sí, pero ahí empieza el capital catalán a crecer con la apertura del puerto de Barcelona a comerciar con los puertos americanos. Me gustaría añadir, no nos distraigamos, que este monopolio tenía varios motivos, y uno de ellos era el motivo fiscal de asegurar que la corona recibía el quinto real, y o sea, que para evitar el contrabando y para cobrar impuestos. Y que esta práctica del monopolio, del estanco, como se llamaba entonces, era lo extendido a finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna, y era también lo que pedían a veces los comerciantes catalanes y no podían conseguir. Entonces, insisto, los catalanes, como el resto de los españoles, participan del comercio de las Indias. Incluso hay un asunto muy activamente en el 18, en la segunda mitad del 18, activamente. También en el 17, porque hay un momento, creo que era un cónsul o un sindicato de comerciantes flamencos pleitean en el siglo XVII para que a los catalanes se les excluya de las ventajas que tenían los, digamos, castellanos. Y entonces los comerciantes catalanes, indignados, dicen que ellos son tan españoles como los castellanos e incluso apelan a la regente Mariana de Austria, ya cuando Carlos II estaba, bueno, el reinado de Carlos II, y ganan el pleito. Bueno, nos quedan 5 minutos, Ramón. Vamos a ir haciendo un breve análisis de lo comentado aquí hoy. Bueno, el análisis es que a finales del siglo XV, al unirse Castilla y Aragón, nace la moderna nacionalidad española, una de las primeras de Europa, como tal, digamos, de nación con esa entidad, solo comparable a Francia. Yo creo que Francia y España son realmente las grandes naciones del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta que aparece Inglaterra, sobre todo por ponerse al frente, la vanguardia de la nueva economía mecanizada, ¿no? Eso es lo que le produce un salto adelante sobre Francia y España, que eran las que desde el siglo XV dominaban el mundo. Sí, sí, partían, fíjense, el bacalao. Fíjense que claro, es decir, en América, cuando llegaron los españoles, hasta que no topaban con ingleses o franceses, seguían porque no tenían rival. O sea, es decir, solo cuando chocaban estos países se producía, ¿no? Uh-huh. Eran los grandes pueblos de la vanguardia de la humanidad, lo han sido en todos los aspectos, político, social, económico, filosófico, y yo creo que de esto debemos sentirnos conscientes y orgullosos, de que España, en esa unión de Castilla más Aragón, repito, unión definitiva, fusión, ya en el siglo XIX, definitiva fusión de Castilla y Aragón, genera la nación española de una manera natural. Es entendible, yo, cuando uno va al extranjero y gente de fuera... comentan la problemática que tenemos en España de que bastante antiespañol, no muchos, son profundamente antiespañoles, es una cosa que llama profundamente la atención fuera de España, ¿no? Es decir, que es un fenómeno que se da en pocos países. En España se da que hay mucho energúmeno que, aun siendo español... Ignorancia, no... egoísmo, fallas del sistema político, pues todo eso lo unes y... Bueno, es la decadencia que afectó a otros pueblos, como puede ser pues el Imperio Romano, como afectó, por ejemplo, al Imperio Austriaco, el Imperio Austrohúngaro, eso lo cuenta muy bien Stefan Zweig. Lo que pasa es que a mí me gusta pensar que España es un país que intenta destruirse desde hace siglo y medio y no lo ha conseguido, por tanto somos muy fuertes. Y también como curiosidad quisiera añadir, para que quede constancia de lo pétreo que parece ser España, es que las fronteras de España con sus dos vecinos, Portugal y Francia, son apenas, más estables, ¿no? Apenas se han modificado desde el siglo XVII, desde la independencia de Portugal, reconocida en 1668, solo han cambiado Olivenza. Una vez, que es la conquista de Olivenza, por Godoy. Olivenza, Godoy, que se quería quedar medio Portugal, y al final se quedó con Olivenza. Pero que es un caso extraordinario Godoy, ¿no? en la historia del mundo, que salvo el caso de islas, las fronteras entre países más estables de la historia, conocidas desde los últimos 3 siglos, son las que tiene España con sus dos vecinos. Sí. Pues, o sea, esto yo creo que se puede interpretar como Francia, una especie de señal o de designio de que la nacionalidad española está construida y firmemente construida. Esperemos que siga así. Pues, don Pedro, ha sido un placer tenerle hoy aquí. En próximos programas seguimos contando con su presencia. Pues, don Pedro Fernández Barbadillo. Pues encantado de estar con ustedes. Muy interesante los tweets que usted pone, ¿eh? Hay que seguirle muy de cerca. ¿Cuál es su tweet? Pues es PF Barbadillo. Lo digo que lo diga usted, yo me lo sé. Pero... Y don Ramón Peralta, profesor de Derecho Constitucional de la Complutense. ¿Cómo está la Complutense? Pues, bueno, la Complutense está en una fase electoral ahora, y veremos lo que sucede, ¿no? ¿Su candidato favorito dentro de los 4, si no me equivoco, que hay? Pues es que yo no sé ni quiénes son, la verdad. Es decir, pues mejor que no lo sepa, porque no creo que le vaya a emocionar ninguno de lo que se presenta. Obviamente. Pero yo espero, mira, la Universidad Complutense, que es la universidad en su origen cisneriana, me gustaría que hubiera un rector a la altura de Cisneros, ¿no? Claro, sí, bueno, va a ser muy complicado. Bueno, el primer paso será echar al que haya ahora mismo. Sí. Ese sería un buen paso. Don Javier, hay que dedicar un programa al cardenal Cisneros. Bueno, le cojo el guante. En los próximos días hablaremos de la política de alianza de los Austrias a través de los 4 matrimonios de Felipe II, así como los problemas sucesorios de la falta de heredero varón. Muchísimas gracias a don Ramón Peralta, don Pedro Fernández Barbadillo, a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, y yo prometo, Dios mediante, que intentaremos estar aquí el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchas gracias.